11 de la mañana con 54 minutos. La Pegajosa. Con nuestra señal y calidad en sonido llegamos donde los demás radios no llegan. Cobertura total en Izabal. Hasta donde no llegan las redes sociales. Tu marca también puede llegar así de lejos. Y sin despeinarse. Próximamente en Atlantic Cinema. El diablo ha llegado a Pensilvania. El Conjuro 4. Últimos ritos. 8 personas lo hemos experimentado. Ed y Lauren Warren investigan el caso de la familia Smoore, que sufrió 15 años de acoso por una entidad demoníaca. Tras 5 años alejados de los exorcismos, los Warren son llamados por Jack y Janet Smoore para enfrentar un espíritu maligno que atormenta su hogar. Terror. ¡Ven aquí abajo! El Conjuro 4. Últimos ritos. Atlantic Cinema la presenta en formato 2D del 4 al 10 de septiembre. Horarios, consultar cartelera a 35 quetzales. Atlantic Cinema, un cine más fresco. Lunes cerrado. Hoy recordamos a quienes lucharon por nuestra libertad. Somos eco de su valentía, el reflejo de su esperanza. Celebremos nuestra historia y sigamos construyendo un país lleno de unidad y fuerza. ¡Feliz Día de la Independencia! La Pegajosa, 92.7 FM. Cuando yo me vaya, cuando Dios me llame, dejaré canciones para que les cante. Cabalgar conmigo por tantos caminos.